Esta noche es de travesura, oh, y te voy a devorar en la noche oscura. Tú estás buscando esta lectura, te voy a devorar pa' tu cuentigura. Si tú te pegas, yo me pego y te besé. Quisiste, yo no fue que te forcé. Con los ojos arrebatados cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterricé. Quita más que una voz. Una nota bien cabrona, son las 5:12. Nosotros somos los mágicos, ella bebé. Amanece. Esta noche es de travesura. Esta noche es mi travesura. Te voy a devorar en la noche oscura. Esta noche es mi travesura. Tú estás buscando mi calentura. Usa réplica, escucha reggaetón con ropa gótica, vale estética, está bien rica, no tira bully como quiera se pica. ¿Dónde está la soltera? Ay, la mano se está buena, escucha el pavo como suena, mira ese culo como lo menea. ¿Dónde está la mujer soltera? Ay, si la mano se está buena, escucha el pavo como suena, mira ese culo como lo menea. Te pego, yo me pego y te besé. Quisiste, yo no fui que te forcé. Con los ojos arrebatados cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterricé. Dita más que una voz. Una nota bien cabrona, son las 5:12. Pero ella conmigo amanece. Dicho el callao. ¡Way! Ella es metálica, no se replica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira bully como quiera se pican. Ella es metálica, no se replica. Escucha reggaetón con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira bully como quiera se pican. Si tú te pegas, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fui que te forcé. Con los ojos arrebatados cuando la conoce. Me dice que no me reconoce. Yo estaba bien volado, contigo aterricé. Está más que una voz. Una nota de un cabrón, no son las cosas. Pero ella conmigo amanece.